gatos en papel. Garabato como gatos en un tren. El lápiz escribe shik, shik, shik. La tiza que hace shak, shak, shak. El lápiz escribe shik, shik, shik. La tiza que hace shak, shak, shak. Con una tiza escribo el pizarrón. Y comienza la función. Escribo para que puedan mirar los amigos, la maestra y los papás. El lápiz escribe shik, shik, shik. La tiza que hace shak, shak, shak. El lápiz escribe shik, shik, shik. La tiza que hace shak, shak, shak. El lápiz. Escribo en el cuaderno y soy feliz.